Bienvenidos a Social Media Sin Censura, el mejor podcast venezolano que vas a conseguir. ¿Y de qué hablamos aquí? Bueno, tú no hablas, el que habla soy yo. Y aquí vas a escuchar cosas relacionadas con el marketing digital, redes sociales, pendejadas digitales, estupideces, malas prácticas, cosas que la gente no debe hacer en internet, análisis, opiniones y un sinfín de cosas más. ¿Explicadas por quién? Por mí, Roosevelt Gordones. Así que bienvenido al podcast de Social Media Sin Censura. Si no te gusta el podcast, por lo menos te va a gustar el fondo musical. Sean todos bienvenidos. ¡Hey! ¡Hello, hello! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Social Media Sin Censura. Les dije que les iba a tener podcast más seguidos, así que aquí estoy cumpliendo lo prometido. Aprovecho que no hay internet, que no hay luz, que no hay nada. Y bueno, uno agarra, se pone a ver al techo y graba los podcasts. No, mentira, si hay luz. Uno hablando mal de los servicios, ¿vale? Claro que hay luz y hay musiquita de fondo. No sé si logran escuchar. Suena de fondo Guns N' Roses. Ustedes saben que este es el podcast con la mejor banda de fondo, con las mejores cortinas. Así que dile no al vallenato. Pero no vamos a hablar de música. Miren, quiero hablarles hoy de un tema que... Ustedes saben que ya yo otras veces he escrito 10.000 veces, hice también un post acerca de las malas prácticas en Facebook, y es el tema de los benditos. A ver, vamos a dejarnos de huevo nada, no vamos a decir benditos, de los malditos, porque no se puede ser tan bruto en esta vida, pana. Hay gente que es necia, con el tema digital, y no es que los que sepamos más, los que seamos informáticos o tengamos algún tipo de acercamiento o de destreza digital, seamos los más arrechos que los demás. No, no se trata de eso. De hecho, yo critico mucho eso. Yo critico mucho ese ego digital y ese ego tecnológico de la gente que ve por encima del hombro a los que no tienen conocimientos y no manejan la terminología. Yo detesto esa vaina. Pero una cosa es eso y otra cosa muy distinta es la gente que es necia, que es terca. Que tú los corriges, los ayudas, les envías información y la siguen cagando a propósito. Y la siguen cagando a propósito, coño, vale, si te estoy dando unos datos, te estoy dando unos tips, te estoy diciendo, pana, se dice Google. A ver, repite conmigo, separemos en sílabas. Google, Google, como que fuera a botar un pollo, Google, así. No se dice Googly. Google, no se dice así, se dice Google. Y bueno, y nada más hablando del nombre de Google, ¿no? No les voy a hablar del nombre de Google. Les quiero hablar acerca de las malas prácticas con el tema de WhatsApp y los fucking cursos por WhatsApp. Ustedes saben que yo he sido crítico de eso, eso abunda. Y además, durante la cuarentena y este confinamiento, este encierro casero y además... transformación digital forzada, lo tengo que decir, así como en el podcast anterior hablé de la transformación digital y lo dije claramente, es forzada, la gente se está viendo forzada a aprender, o sea, o aprendes ya, hoy hablaba con una persona a la cual asesoro y me estaba diciendo, el futuro llegó, el futuro ya está aquí, claro que sí, el futuro llegó, o sea, yo tengo tiempo diciéndolo, los que somos, los que impulsamos el tema digital, tenemos tiempo diciéndolo, actualícense, tengan un sitio web. Ustedes no saben si mañana caen unos misiles, no sé, en algún lugar del mundo y cae Instagram. Y si tu negocio solo depende de Instagram, te vas a quedar pelando bolas. Eso solo por hablar de Instagram, ¿no? Entonces, actualícense, tengan un sitio web, armen una estrategia digital, tengan un ecosistema digital. Y sobre todo ahorita con el tema de las cuarentenas, la cuarentena, la gente se ha dedicado a hacer cursos. Y cursos, y lives, y Zoom. Entonces ahora la fiebre es Zoom, lives por Instagram y cursos. Cosa que me parece que está bien, porque evidentemente si hay distanciamiento social, no deberíamos estar saliendo y tal. Pero entonces, vemos un exceso de cursos por WhatsApp, coño de la madre, pana. Eso no existe. ¿Cómo te lo digo? ¿En qué idioma tú quieres que te lo diga? Por favor, hazle llegar este podcast a ese... colega tuyo, a ese amigo tuyo, a ese contacto tuyo que te vive invitando todos los días, enviándote las benditas cadenas de curso por WhatsApp. Aprende cómo, no sé, aprende cómo sacarte los mocos. No sé, ahorita hay cursos para toda vaina. Y repito, me parece que está bien que la gente identifique un talento y lo pueda compartir, difundir y enseñar a otros. Y cobrar por eso, pana. Porque está bien, si tú aprendiste a sacarte los mocos y tú quieres cobrar por eso, me parece que está bien, eso está bien. El problema está, pana mío, como dicen por allí. Coño, vale. Cuando vayas a dar una capacitación, hablando de un curso, pana, averigua qué es un curso. Cuando tú das un curso y lo vuelvo y valga la redundancia, vuelvo y repito. Cuando tú vas a dar un curso, el facilitador imparte un conocimiento, pero además, incluso enseña una metodología, pero además evalúa procedimientos, evalúa resultados también. Hay quienes no les gusta, y eso me hace recordar a los profesores del liceo, que a uno, bueno, yo no evalúo por resultados, yo evalúo procedimientos. Y había profesores que decían, a mí no me importa el procedimiento, yo evalúo resultados. Y uno igual salía jodido. Pero a lo que me refiero es que en una capacitación, pana, si es digital o en un curso, tú impartes conocimientos, enseñas una metodología, evalúas que las competencias sean adquiridas. Es decir, tienes algún instrumento de validación o de medición. ¿Ok? Entonces, si tú vas a dar un curso por WhatsApp, pana, no me vengas y me pongas tres láminas ahí de PowerPoint o hechas en Canva bien bonitas y me des tres notas de voz y ya. Y me mandes un certificado. Pana, eso no es un curso por WhatsApp, brother. Tú no estás evaluando que la gente tenga haya adquirido la palabra que les dije ahorita, vale, ya se me fue. Las aptitudes, las competencias, las haya adquirido. Entonces, coño, ¿hasta cuándo vamos a estar con el engaño y con el fastidio? Esto lo estoy grabando hoy, 24 de abril, lo publicaré después, pero el día de hoy llegó una actualización nueva de Telegram. Y precisamente estábamos comentando en la comunidad de Telegram Lovers. Estábamos hablando de eso, ¿no? Hablando de los nuevos cambios y comentando eso. Oye, qué bueno, qué chévere. Les quiero leer algo del blog de Telegram que salió el día de ayer. O si sí, ellos lo lanzaron ayer y lanzaron la actualización hoy. Que dice así. Cito textualmente. En enero añadimos los cuestionarios a las encuestas de Telegram para permitir a los usuarios ejercitar sus músculos con las trivias. Es decir, ellos ya sabían, pusieron a la gente a jugar, a probar. De verdad que es muy chévere, es muy de pinga las funciones de las trivias y los cuestionarios en Telegram. Y si no los has probado, estás lento. Durante las semanas recientes fuimos testigos de un aumento de test educativos y cuestionarios de carácter más serio creados con QuizBot. Un bot para crear cuestionarios y tal. Muy bueno el bot, se los recomiendo. La actualización de hoy mejora los cuestionarios con características educativas. Ahora puedes añadir explicaciones que aparecerán a medida que los usuarios respondan las preguntas del cuestionario para ayudarlos a aprender de sus errores o para darles más contexto. Las explicaciones hacen que los cuestionarios de Telegram sean perfectos no solo para evaluar conocimientos, sino también para difundirlos. Entonces, otra función, y esto es rapidito y cierro. Cuando creas un bot con QuizBot, puedes establecer un temporizador para las preguntas. Es decir, le pones tiempo a la gente para que responda. Los temporizadores añaden un elemento competitivo a los cuestionarios de Telegram, que son usados a menudo para la preparación de exámenes en chats grupales de estudiantes. Con la nueva animación de cuenta regresiva, todos pueden ver cuánto tiempo les queda. Ok, listo. Cierro mi cita textual del blog de Telegram. ¿Y por qué les menciono esto y hablo de toda esta vaina? Porque si siguen insistiendo y siguen insistiendo con los cursos por WhatsApp, pana, en WhatsApp no tienes estas mejoras, o no tienes estas mejoras, no, no tienes estas ventajas, características. O sea, WhatsApp no tiene estas características. O sea, WhatsApp no tiene, perdón, WhatsApp no tiene ni canales, ni cuestionarios, ni nada de esto. Y este podcast no es para comparar WhatsApp con Telegram. Ustedes saben que yo soy pro Telegram totalmente y soy anti Zuckerberg, ¿ok? No es que tenga nada en contra de Zuckerberg, sino de el mal manejo que ha habido con su monopolio. Detesto Instagram, detesto WhatsApp y por supuesto odio Facebook, pero me parece que Zuckerberg es un tipo genial y ha hecho emprendimientos y ha ganado plata y es millonario y qué fino, qué chévere, pero el mal manejo de su monopolio es lo que estoy en contra y todos los escándalos que lo envuelven a él. Pero el tema es que si tú quieres dar capacitaciones por WhatsApp, brother, hazme una vaina bien. Es decir, ármate una cosa bien, Y si quieres que te diga cómo bien, contáctame y te hago una asesoría. Cuadramos una asesoría, agendamos una asesoría y te explico en 2, 3 horas cómo vas a montar tu curso por WhatsApp. Pana, pero es que lo que uno ve por ahí es pura charlatanería. Me pones 3 láminas ahí medio bonitas, me pones 5 notas de voz, además con una caligüeva, gente hablando así, ay, vamos a hablar, hoy vamos a hablar de Instagram. Ustedes saben que Instagram es una aplicación de fotos. Bueno, sí, disculpen, es que estoy nervioso, esta es mi primera vez. Pana, pana, por favor. Pero bueno, entonces, si tú vas a dar capacitaciones por una herramienta de mensajería, usa Telegram, brother. Coño, con las mejoras que tiene Telegram. Ahora puedes hacer cuestionarios, puedes evaluar competencias, puedes evaluar respuestas. Coño, haces la vaina mucho más dinámica. Te actualizas, te actualizas. Entonces, el mensaje de este podcast de hoy es, vana, si vas a seguir con la vaina de los cursos por WhatsApp, qué fastidio. Hazlos bien, con una buena estrategia. Haz unos buenos cuestionarios. Algo tipo Google Classroom. Agarren ese tip ahí, pues les regalo este tip. Revisen cómo es Google Classroom y vean cómo es la metodología de evaluación de los cuestionarios, de los quiz dentro de Google Classroom. Tú puedes implementar eso en WhatsApp. Y hasta el momento yo no he visto ni uno, ni uno, ni unito, nada, ni uno, ni un curso por WhatsApp que lo implemente. Ninguno. Todos los cursos que hay por allí por WhatsApp son paja. Entonces por eso yo digo, eso no es un curso, me estás estafando. Yo sí estoy de acuerdo, y aquí para zanjar esto, yo sí estoy de acuerdo en que si tú montas un curso en tu blog, en tu web, en tu Instagram, en tu Twitter, donde coño sea que lo montes, tú montas tu curso y utilices WhatsApp como herramienta de aclaratoria de dudas, preguntas y respuestas, verificación de entregables, etcétera. Ahí sí me jodes y ahí sí yo digo verga, punto positivo porque estás utilizando el WhatsApp bien, chévere, chévere, chévere, como una herramienta complementaria. Entonces, utilizas alguna herramienta de evaluación, utilizas la herramienta de mensajería para comprobación y contacto y fino. Y el círculo es perfecto, el círculo se cierra y chévere. Ahí sí no joda, fino. El problema es que no. El problema es que vemos puros cursos por ahí, mamarrachos de WhatsApp. Ahora, con esta mejora de Telegram, esto sí es una mejora, con esta actualización del día de hoy, 24 de abril del 2020, sí se pueden hacer cursos por Telegram, porque tiene toda la forma con bots, con encuestas, con cuestionarios, incluso con mensajes efímeros que tú puedes manejar privados con una persona. Y puedan desaparecer y tú puedas ahí evaluar. Y es un mensaje privado y sabes que ahí no hay chuleteo, como dice uno. Entonces, señores, por favor, aprovechen la cuarentena para aprender nuevas herramientas y de verdad para ser un poquito mejores profesionales digitales. Si ustedes de verdad se van a dedicar a dar cursos y capacitaciones, los felicito. Los felicito porque la peladera de bolas que hay en la cuarentena es dura para todos me incluyo. Y si ustedes vieron alguna oportunidad allí de negocio para monetizar enseñando algo que ustedes saben, los aplaudo. Qué bueno. Pero por favor, vamos a hacer las cosas bien y no andar por ahí poniendo esas cagadas que de verdad uno dice, ¿qué estafa es esto? ¿Qué estafa es esto? Aprendan a utilizar mejores herramientas, capacítense, pregunten, pidan asesoría, pidan ayuda. El problema es que la gente hoy día quiere todo gratis. Entonces quieren que le demos la información gratis. No, pana. Si tú quieres mi asesoría y si tú quieres que yo te ayude y tú quieres montar una vaina bien, contáctame a mí o contacta a miles de profesionales, colegas más que hay que te puedan ayudar. Es cuestión de estilo. Ay, mira, Rubel, me gusta cómo hablas tú. Fino. Como hay gente que me ha dicho, Rubel, no soporto, tú eres muy grosero, tú eres muy frontal y me da miedo. Está bien de pinga, pero no te atiendas conmigo. Eso es como cuando tú vas a escoger una masajista. O cuando vas a coger una prostituta, o cuando vas a coger una peluquera, o cuando vas a coger un puesto de perro caliente. Tú ves el que más te guste. Este tiene más moscas, este tiene menos moscas. Bueno, como aquí. Igual, sucede exactamente igual. Hay gente que le gusta conmigo, que me sigue, me entiende, que no está con esas sensibilidades. Ay, pero es que tú hablas como golpeado. Bueno, yo hablo así, pero te estoy explicando y te estoy explicando para que lo hagas bien. Y cuando lo hagas bien, vas a decir, coño de la madre, Roosevelt tenía razón. Bueno, así es, así es. Así que bueno, espero que disfruten este podcast. Estoy preparando muchos más podcasts aprovechando esta cuarentena. Estoy aprendiendo nuevas herramientas. Los invito a unirse al canal de Telegram de Ay, se me fue. Anal, arroba social media sin censura. O en mis redes sociales personales, arroba gordonesru. En fin, por todos lados yo estoy súper activo haciendo buen uso del internet. Si vas a estar gastando ancho de banda, pana, desconéctate. Deja que otros utilicemos el internet para vainas productivas. Si vas a abrir un live de Instagram para decir cuatro estupideces y a mí me gusta comer las caraotas sin azúcar. No, pana, no hagas un live para eso. Mejor ponte a ver, no sé, ponte a ver BTV. No sé, otra cosa, por favor. Así que gracias, nos escuchamos en un próximo podcast. Gracias por estar allí. Chao.